Aya, ya, ya, ya, y es el cuarteto universal con la tutuna que dice el Cusco, Puerto Maldonado, Quillabamba. Ay, ay, ay, a bailar y gozar. Cinco capas tiene la vida, cinco zarcillitos de oro. Cinco capas tiene la vida, cinco zarcillitos de oro. Si la vaca fuera honrada, cacho no tendría el toro. Ya no busques mujer bonita, si no quieres morir de celos. ¡Báilala y gózala! Cinco capas tiene la vida, cinco zarcillitos de oro. Cinco capas tiene la vida, cinco zarcillitos de oro. Ya no busques mujer casada, si no quieres morir de joven. Porque si el marido te pilla, puede hundirte las costillas. ¡Arriba! Tomando cerveza en tanta pobreza, no es una lisura, no es una vergüenza. Tomando cerveza en tanta pobreza, si no tienes plata ni siquiera un cobre, tu casa es de lata, pobre diablo pobre. Si no tienes plata ni siquiera un cobre, tu casa es de lata, pobre diablo pobre. ¿Y qué dice la gente de esa tipo? Chancha Mayo la Merced. Y arriba el sur, que iba Ica, Arequipa, Tacna. Ábreme la puerta, no soy delincuente, soy el que te busca cariñosamente. Ábreme la puerta, no soy delincuente, soy el que te busca cariñosamente. Llorando en el río, mirando a la luna, ahora te recuerdo tuntuna, tuntuna. Llorando en el río, mirando a la luna, ahora te recuerdo, tuntuna, tuntuna. No es una lisura, no es una vergüenza, tomando cerveza en tanta pobreza. No es una lisura, no es una vergüenza, tomando cerveza en tanta pobreza. Si no tienes plata, ni siquiera un cobre, tu casa es de lata, pobre diablo pobre. Si no tienes plata, ni siquiera un cobre, casa de lata, pobre diablo pobre. Ábreme la puerta, no soy delincuente, soy el que te busca cariñosamente. Ábreme la puerta, no soy delincuente, soy el que te busca cariñosamente. Llorando en el río, mirando a la luna, ahora te recuerdo, tuntuna, tuntuna. Llorando en el río, mirando a la luna, ahora te recuerdo, tuntuna.